Parlando de Deportes, Voy Parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, Voy Parlando. Desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura, saludamos a nuestros oyentes, tanto de la 940 AM como de la radio ESPE y la radio Eugenio Espejo, en nuestras tres emisiones, domingo, martes y jueves. ¿Cómo estás, Dani? Muy bien, Rey. Esta noticia de estar en tres emisoras nos lleva a seguir haciendo lo mejor para nuestros oyentes. Hoy está con nosotros Alexis Mendoza, técnico del Independiente, equipo que está peleando los primeros lugares en el campeonato nacional y todavía conserva el título de vicecampeón de América a pesar de que fue eliminado antes de entrar a la fase de grupo en la Copa Libertadores de este año. Independiente, desde que llegó a la Primera A, ha estado en los primeros lugares y el rendimiento de la temporada pasada fue recompensado cuando pudo vender a 9 de sus jugadores a diferentes equipos a nivel internacional. Precisamente esa es la primera pregunta que le vamos a hacer al técnico colombiano. ¿Cómo hizo para rearmar el equipo para este año? También hablamos de su trayectoria y por supuesto respondió las preguntas del público y las indagaciones capciosas de Juancho. Además, Dani estuvo el domingo en la Warmi 5K. Y desde las canchas nos cuenta su experiencia. Así es, Rey. El informe que hice de esta competencia, que se realiza todos los años por el Día de la Mujer, lo daré más adelante. Lo que sí pueden hacer desde ya es comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nuestro número de WhatsApp es el 09846-10317. Al Facebook, Atrévete y Parlando. Y al Twitter, @ Atrévete y Parlando. Desde estos micrófonos saludamos y felicitamos al técnico Gonzalo Alcocer, quien también nos acompañó como personaje de Parlando, por su clasificación a la fase hexagonal final del Sudamericano Sub-17. Esperemos que así como la Sub-20 clasifique al Mundial de esa categoría. ¿Con qué comenzamos, Rey? Empezamos con la música, animando a nuestros oyentes con esta salsita de Gilberto Santa Rosa, que dice, detente corazón en son de advertencia. Alerta corazón, no permitas que vuelva. ¿Acaso ya olvidaste el dolor que te causó? Que no han cicatrizado las heridas que dejó. Lo que te escuché palpitar agonizante. Juré no permitir que vuelvas a enamorarte. Y hoy te siento nuevamente palpitar con emoción por el mismo sentimiento que un día te destruyó. ¿Qué te pasa? Te conozco, corazón. Tal parece que no aprendes la lección. El amor, el que un día te lleva en sus alas y sientes que sube, te hace ver que este mundo es perfecto, que estás en las nubes. No permite pensar en fracaso, no deja que dudes. Luego el amor es el mismo que corta esas alas y borras el cielo. Te destruye, te hunde en el lodo, te arrastra en el suelo. Y se marcha, pretende que olvides y empieces de nuevo. ¿Qué te pasa? Te conozco, corazón. Y no quiero que caigas en la ilusión de eso que llaman amor. No permite pensar en fracaso, no deja que dude. Luego el amor es el mismo que corta esas alas y borras el cielo. Te destruye, te hunde. marcha pretende que olvides y empieces de nuevo. ¿Qué te pasa? Te conozco, corazón. Y no quiero que caigas en la ilusión de eso que llaman amor. Que por una mala decisión tuya ya me quedé sin calma, me quedé sin paz. No quiero que te enamores. Es el mismo amor que se cambia la careta, el mismo amor que se cambia el disfraz. No te enamores. Poquitito a poco te enamora y de la noche a la mañana te abandona, te hace llorar. Cuidado, no te enamores. Ya conoces esta historia, no te dejes engañar. Peligro, no te enamores. No te enamores. No te enamores. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Alexis Mendoza, técnico colombiano, fue asistente técnico de la selección ecuatoriana de fútbol en el proceso de Reinaldo Rueda, a quien acompañó en esa labor por 10 años, en esta y otras selecciones. Luego comenzó a dirigir en el Atlético Junior de Colombia. Dejemos que sea él mismo quien nos cuente esta trayectoria. Bueno, la mayor cantidad de tiempo que he tenido como la experiencia como técnico han sido 10 años que tuve con el profe Rueda como su asistente en las selecciones Colombia, selecciones Honduras, que clasificamos a los mundiales del 2010 con Ecuador, 2014. Después del 2014 me abro un poquito el profe Rueda y tomo ya en propiedad equipo de fútbol en Colombia, el Atlético Junior, donde duro año y medio con ellos, donde tengo una liga colombiana, dos subcampeonatos, y de ahí se me da la oportunidad de venir a Independiente del Valle, donde tengo ocho meses de tener este equipo de Independiente del Valle de Ecuador. jugador fue defensa del Atlético Junior durante 14 años. También jugó para la selección Colombia por 11 años. Él nos cuenta por qué eligió el fútbol como carrera. No, desde muy niño tuve la oportunidad de entrenarlo. Y a medida que fueron pasando los años fui transcurriendo en las diferentes categorías menores en mi ciudad. Yo soy de Barranquilla. Y lo compaginé con mis estudios porque mi padre siempre me obligaron a estudiar, que siempre debía de estudiar. Y gracias a Dios pude llevar las dos responsabilidades que tenía en ese momento como un joven, como un niño, mis estudios y el jugar al fútbol. Y ahí en esa forma me fui encarrilando a ser futbolista profesional a medida que fue transcurriendo el tiempo. También fui pasando de categoría. Estuve en selecciones Atlántico de mi ciudad. Después ya pasé a equipos de reserva también de la ciudad, del Atlético Junior, donde también fui jugador. Tuve 14 años como jugador del equipo Junior, fui 16 años, 17 años jugador profesional de fútbol. Fui jugador de selección nacional de Colombia durante 11 años. Y creo que por toda esa experiencia que uno amalgama, siempre se vincula al fútbol y lo que de un principio se le da a uno como niño lo sigue llevando como su vida. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando con nosotros está... Un caluroso abrazo a todos los que componen Parlando en Deporto. Bueno, es muy especial poder estar aquí en mi país, en mi último torneo. Buenos días, les mando un gran saludo a todos los oyentes de Parlando, así es que aquí vamos a hacer una muy bonita... Parlando de los diferentes deportes. Es el personaje de la semana. Ya escucharon la trayectoria del actual técnico del Independiente. Bienvenido, Alexis, a los micrófonos de Parlando. La pregunta obligada, ¿qué es lo más difícil de dirigir un equipo que se encuentra en renovación? Que por su rendimiento en la Copa Libertadores, el año anterior se vendieron 9 jugadores. No, lo más difícil es hacer el grupo, escoger los que pueden subir los que están de categorías menores a que sean profesionales, llevarlos poco a poco porque es un proceso. Pero lo más difícil es cohesionar el grupo, que sea un grupo, que sea un grupo de fútbol, que se conozcan, que se acepten como personas, porque futbolísticamente tienen talento, Entonces lo más difícil es la parte colectiva en el campo. ¿Qué diferencia hay entre dirigir en Colombia y dirigir en Ecuador? No es lo mismo, a pesar que somos muy parecidos en todo el biotipo, en el talento, no es lo mismo. Son países diferentes, son idiosincrasias diferentes, un fútbol un poco parecido pero no es igual, la calidad de los jugadores no es igual, los directivos no son los mismos, en fin, hay muchas cosas alrededor del fútbol que lo hacen que no sea igual. Ningún país se parece a otro para dirigir ni para jugar. Cada país tiene su propia identidad, y así como la tiene Colombia, también la tiene Ecuador. Entonces es adaptarse, conocer un poquito el medio. En el caso nuestro ya conocíamos el fútbol de Ecuador y eso nos ha dado la posibilidad de poder llegar más rápido. ¿Qué diferencia existe entre ser asistente técnico de una selección nacional a dirigir un equipo en un campeonato profesional? No, totalmente diferente. En las selecciones no hay tiempo de semanas completas ni meses completos para trabajar. Son 4, 5, 8 días durante 2 meses, cada 2 meses, que los pueden reunir a los jugadores por las competencias que hay. En los equipos es el diario vivir, el diario convivir, el entrenamiento diario, el convivir diario con ellos, los problemas diarios que hay. Es totalmente diferente una selección a un equipo. ¿Cómo ves el proceso de las divisiones menores en Independiente del Valle? Muy bien, siempre lo hemos visto bien. Ha sido uno de los equipos que más énfasis le ha dado a sus categorías menores, a las subformativas. Eso ha valido ser lo que es hoy uno de los principales conjuntos que tienen sus mejores categorías, que también exporta jugadores al extranjero por ese trabajo que se hace con sus categorías menores, y que cada vez va consolidando un objetivo que es el formar cada vez más jugadores profesionales. ¿Cómo acompañas ese proceso? No con la misma responsabilidad. Yo soy el que hace la parte final de ese proceso que ellos traen hasta reserva, de ahí para reserva pasan al profesional, y nosotros terminamos nosotros finalizamos ese trabajo que viene de categorías menores y en la profesional se finaliza. ¿Cómo has visto el trabajo de la prensa deportiva ecuatoriana? ¿Qué diferencia hay con la colombiana? Sigue siendo prensa, sigue siendo muy parecidos también por toda la información que dan, por lo acucioso que son, por lo ser precisos que son en la información, siempre están al día en la información. Es una prensa que siempre está evolucionando y siempre está mejorando, igual que hacen todos los medios, porque hoy en día la evolución de los medios también hace que vaya adornada lo que va evolucionando la vida, lo que va evolucionando el fútbol. Y la prensa también no se va quedando atrás, van encontrando medios cada vez mucho más exactos y precisos para dar la información, y mucho más en la parte deportiva donde se está informando diariamente. ¿Cómo enfrenta un técnico la presión que a veces genera esa prensa frente a los resultados? No, la presión la tenemos nosotros con nuestros jugadores, con nuestros directivos para lo que es los objetivos que se han trazado, las dificultades que pueden existir. Siempre uno intenta que sea en el grupo donde esté más tranquilo. La prensa, sabemos que es una presión que se da y que va a existir siempre, pero que con el trabajo que nosotros hacemos siempre intentamos llevar un buen momento con toda la prensa. Alexis continuará con nosotros en los diferentes segmentos. Se vienen las preguntas del público. Antes, una armonía musical en ritmo de vallenato pop. Esto es Fonseca, Vine a Buscarte. Nunca he dicho que te quedes por temor a que te vayas, ay, ay, ay. Tú te fuiste y ahora entiendo que callar no lleva a nada, ay, ay, ay.

Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No, solo lo que te pueda responder Parlanto. Estamos ya en el segmento de preguntas del público, una sección donde nuestros oyentes nos dejan preguntas durante la semana por nuestras redes sociales. Y nosotros se las hemos trasladado a nuestros invitados. Desde ya anunciamos a nuestra próxima invitada, es Diana Landi. Alexis, ¿qué preguntas le hicieron, Dani? La primera pregunta la tenemos a través del Facebook Atrévete y Parlando. Nos preguntaron, ¿cuál es el papel de un técnico dentro del campo de juego? Creo que es el jefe, lo mismo que es un gerente, lo mismo que es el que dirige una empresa. Así somos nosotros, dirigimos un equipo, somos la parte, somos la cabeza, somos lo que escogemos el grupo de jugadores que van a jugar, somos el de la responsabilidad, somos la cabeza visible y somos lo que alrededor de nosotros se mueve todo lo que pueda querer conseguir el grupo. Desde el Twitter, @atrevesparlando, indagaron, ¿cómo dar ejemplo de comportamiento ante los jugadores? Bueno, creo que en esa circunstancia no he tenido yo ningún problema. En el caso mío siempre intento dar ejemplo de todo, porque no solamente somos una persona pública y todos nos están mirando, niños, jóvenes, mayores, y siempre queremos tener un buen comportamiento tanto afuera como adentro de la cancha para ser ejemplo de todo lo que pueda hacer un director técnico, una cabeza visible o una persona que tiene un mando en su haber y que tiene la necesidad de mostrar lo que es como persona. Desde el WhatsApp inquirieron, ¿cuál es el sistema al que mejor te acomodas como técnico? No somos dar a un solo sistema, tendemos a variar y no podemos acomodar según las características de los jugadores que tenemos para poder jugar. Hay veces que cambiamos según el rival y eso nos permite escoger los jugadores que nosotros creemos que nos pueden servir para organizar cada estrategia que vamos a implementar. Por supuesto, es tiempo de dar paso a los saludos que nos dejaron en diferentes notas de audio. ¿Qué tal? Un gran saludo para ustedes, Parlando Deportes, soy Parlando. Espero nos puedan seguir nutriendo con información deportiva matutina que tanto nos gusta a nosotros. Saludo, cracks. Suerte. Un gran saludo al programa de deportes Parlando, voy Parlando. Espero que sigan trabajando duro y que sigan promocionando todos los deportes. Muchas gracias. Una canción de los mejores compositores del mundo se viene a continuación. El puertorriqueño Robby Draco Rosa y este Paraíso Prometido. La carretera que conduce a ningún lado, un pasaporte prestado y pocas ganas de andar. Es duro subir las cuestas y bajar por las pendientes, cruzar las turbias corrientes que nadie quiere cruzar. Pero hay que llegar al fin del mundo, al paraíso prometido. Ay, bueno. Donde se pierden los sentidos, come la fruta del árbol escondido. Y hay que llegar al horizonte, donde se pierden los sentidos. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? No sé, ¿qué voy a hacer? Ni qué responder. ¿Qué tal te parecen unas preguntas capciosas? Paisa, se les dice, no paisanos o no rey. La próxima les pedimos que nos hagan conocer una de esas amiguitas colombianas que son unas tibidas. Juancho, espérate, compórtate. A ver, Juanchito, ¿qué es lo que estás diciendo? Verás que ya estamos al aire. Y esos comentarios no vienen al caso. Cuidado con lo que dices. Mejor trae tus preguntas capciosas. Perdón, Dani. No me había dado cuenta que estamos ya al aire. Los ecuatorianos también son unas guapas. Yo traje unas preguntas que les voy a ceder esta primero al rey para que le haga. Con mucho gusto, Juancho. ¿Cuáles son los términos que se dicen en el fútbol colombiano a jugadas como la galleta, entre otras? No, allá es la chilena, el túnel, lo que es galleta aquí, allá es túnel, lo que es el paragüita, lo que es la bicicleta. Son jugadas que normalmente se dan en el fútbol y que son producto del talento que cada jugador puede hacer. ¿Cómo se hace el paragüitas? No, es la pelota que pasa por encima de la cabeza del jugador, que algunos le dicen el sombrero. Y en fin, son términos, pero al fin y al cabo es la misma jugada. Eso nomás, Juancho. Se ve que no has trabajado muy bien durante la semana. O ya te está fallando la memoria.

Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Dani, Nato, Barbie, Nardo y Rey hablarán del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes, preguntas, buen humor y mucho más. Porque todo lo resolveremos parlando. Escúchanos semana a semana por esta emisora. Las reacciones, las opiniones, los deportistas. Desde el lugar de los hechos. Desde donde se produce la competencia. Desde las canchas, aquí en Parlando. Como dijimos al inicio del programa, Dani estuvo el domingo 5 de marzo en la competencia Warmi 5K, cubriendo la información para traernos los testimonios de las competidoras. Este segmento que lo hacemos en honor a la mujer deportista ecuatoriana. Así es, Rey. El día domingo estuve desde las 8 de la mañana en el Parque de la Carolina con las chicas que participaron en la Warmi 5K. Estuve presente desde su partida y, bueno, tuvimos la oportunidad de conversar con varias chicas que nos cuentan sus experiencias. ¡Qué pleno, Dani! Mejor vamos a escuchar la nota y los testimonios. Me encuentro en el Parque de la Carolina en la sexta edición de la Warmi Runner. Esta iniciativa fue impulsada por nada más y nada menos que Jefferson Pérez, nuestro bimedallista olímpico. Bueno, Warmi es una palabra del vocablo quichua y significa mujer. Y precisamente esta carrera busca homenajear a la mujer ecuatoriana. Esta carrera se realiza año a año y empieza de manera consecutiva en Quito, Guayaquil y Cuenca. La carrera empezó a las 9 de la mañana. Y en este momento ya estamos viendo a nuestras primeras participantes llegar a la meta. A continuación vamos a hablar con ellas para que nos cuenten su experiencia. Amigos, estamos con Aida Ponce, ella es otra de nuestras participantes de la Warmi Runner. Aida, por favor, cuéntanos, ¿qué es lo que te motivó a participar en esta carrera? Bueno, a mí me motiva es el atletismo, y eso más que esta carrera que es dedicada a las mujeres. No importa si es niña de 100 años, pero tiene que hacer el deporte, entonces esa es una de las motivaciones que a mí me impulsa a hacer el deporte. ¿Es la primera vez que participas? Ya voy participando cuatro veces. ¿Y cómo se siente recorrer todo el trayecto y llegar a la meta? Bien fresco, la multitud a uno le hace emocionar, una carrera suave, de 5 kilómetros nomás de cerca. ¿Desde hace cuánto tiempo entrenas? Hace unos 6 años. ¿Algún mensaje que quieras darles a las mujeres ecuatorianas? Sí, que la mujer nunca se debe rendir, siempre adelante. No importa los problemas, hay que sobresalir de esos y seguir adelante. Muchas gracias. Ya, ok. Amigos, nos encontramos con Mónica Ayala. Ella es otra de nuestras participantes de la Warmi Runner. Mónica, cuéntame, ¿qué te motivó a participar en esta carrera? Bueno, primero hacer deporte, motivarles también a mis hermanas para que vengan y ver si todo el entrenamiento que he tenido estos días ha servido. ¿Es la primera vez que participas en la carrera? No, ya es la segunda. ¿Y cómo se siente? Cuéntanos la experiencia de correr y de llegar a la meta. El trayecto es duro, hay ratos en los que te quieres quedar, pero llegar es bonito y esa es la satisfacción, llegar a la meta. ¿Algún mensaje que le quieras dar a las mujeres ecuatorianas? Que vengan y se inscriban, porque la carrera es bonita, sí es duro y todo, pero como digo, la satisfacción es llegar y saber que así podemos. Gracias. De nada. amigos, nos encontramos con Tania y Zulay Onofa. Ellas son dos competidoras que participaron en nuestra Warmy Runner y ellas nos van a contar su experiencia de haber participado en esta carrera. Bueno, realmente es una experiencia única. Es el segundo año que competimos y realmente es emocionante compartir con el resto de mujeres y que durante el camino, durante el trayecto, todas vayan apoyándonos unas a otras, diciéndonos que podemos, que demostremos lo que somos. Entonces, realmente es un orgullo poder ser una mujer y poder competir en este tipo de carrera. Cuéntanos tú, ¿cómo te sentiste? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, como dijo Tania, es una experiencia bastante linda, es divertida, como dice ella, en cada paso que vamos dando nos van apoyando, que hagamos, que vamos, que todo. Y, o sea, sobre todo las edades, no importa, van desde las más pequeñas hasta la más grande, y es bonito ver eso, en verdad, muy bonito. ¿La primera vez que participan en la carrera? Es la segunda vez, el segundo año consecutivo que estamos en esto. Uh-huh, sí, también. Sí, es igual el segundo año, pero el primero legal, el anterior solo corría así. Okay. ¿Un mensaje que quieran dar a las mujeres ecuatorianas? Que sin importar edad, color, raza y religiones, que esto simplemente el deporte es algo que une en este caso, unió mujeres, hombres también, que simplemente estuvieron apoyando a sus mujeres, a sus madres, niñas, y es un deporte que invita a unirse a toda la gente. Tú, por favor, ayúdanos con un mensaje. Sí, definitivamente el deporte une todo, como dijo ella, sin importar raza, color, edad, y sobre todo el apoyo, darnos unas a otras. Muchas gracias, chicas, y esperamos verlas en la próxima carrera. Gracias. Y después de escuchar estos testimonios, vamos con Rake junto a Nicky Jam y el tema musical Ya Me Enteré. Suéltala, Nardito. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado. Lo haces bien. Yo soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves. Feliz con otro al lado. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón. Olvídate de ese soñador, imagina que ya no existo yo. Déjale saber que en esta guerra él fue el que perdió. Que no te olvidas de mí, no me olvido de ti, aunque ya no me escribas. No me digas que tú estás bien, soy el dueño de tu piel, aunque no me lo digas. Él no te entiende como yo, y no te hace como yo. Que no hay un tiempo que pensar, estoy seguro que tú vas a regresar. Él no te entiende como yo, y no te hace como yo. Y un tiempo que pensar, estoy seguro que tú vas a regresar. Tú no me vas a engañar, yo ocupo el lugar que no te puede llenar. Tú solo dime lo que pidas, haré. Y si él se te va, tranquila que yo estaré. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel, que yo soy quien manda en tu corazón. Olvídate de ese soñador que imagina que ya no existo yo. Déjale saber que en esta guerra él fue quien perdió. Ya me enteré que hay alguien nuevo acariciando tu piel. Algún idiota que quieres convencer de que tú y yo somos pasado. Lo haces bien. Yo soy el malo y todo el mundo te cree que estás mejor desde que ya no me ves. Y vas feliz con otro al lado. Olvídate de ese perdedor y repítele que yo soy mejor, que no le eres fiel, que soy el que manda en tu corazón. white, black. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Ha estado muy entretenido y completo este programa, pero aún tenemos dos preguntas más para Alexis. ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? Llevar a este equipo a las finales, es uno de los equipos que no ha podido salir campeón y creo que es el objetivo principal. ¿Cuáles son tus consejos para aquellas personas que quieren convertirse en futbolistas? Hay que prepararse. En el caso mío fui jugador, muchos jugadores también que aspiran a ser técnico, pero hay que prepararse, no solamente por ser jugadores se puede ser técnico, hay que complementar esa carrera que han tenido exitosa como jugador, la tienen que complementar con los estudios que hay que realizar para formarse como técnico y tener la capacidad para dirigir un equipo. Es increíble cómo pasan los minutos. Agradecemos a Alexis por acompañarnos y a todos nuestros oyentes les decimos que no se olviden de escucharnos semana a semana, ahora en nuestras tres emisiones, que son Rey, los domingos de 12 a 1 por Radio de la Casa de la Cultura, los martes de 15 a 16 horas por Radio ESPE, con su respectivo reprise a las 7 de la noche, y los jueves de 16 a 17 horas por Radio Eugenio Espejo, con su reprise a las 9 de la noche. La forma de escucharnos, Dani. Nos pueden escuchar a través de los 940 AM, entrando a la página de la radio http://radio.casadelacultura.gob.es y bajando la aplicación si lo quieres hacer desde tu celular. Igualmente, con el enlace por Radio ESPE, radioespe.espe.edu.es y Radio Eugenio Espejo, www.radioeugenioespejo.com, para que no dejen de escucharnos, porque todo lo resolveremos parlando. Se viene con nuestros compañeros de En Retrospectiva por la Radio de la Casa de la Cultura y a las voces de la Rumiñahui por Radio ESPE. ¡Adiós! Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.